antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega el primer tráiler de Carnival Row con Orlando Bloom y Cara Delevingne. La nueva serie de Amazon Prime Video nos entregó su avance oficial y confirmó su fecha de estreno el 30 de agosto. La historia se desarrolla en un mundo fantástico de estilo victoriano, en el que conviven humanos y seres míticos. Allí coincidirán un detective humano, Ryecroft Philostrate, y una hada llamada Vignette Stonemoss, quienes retomarán su romance interrumpido por la guerra meses atrás. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.